Una producción de El Salto Radio. ElSaltoDiario.com. La caravana Abriendo Fronteras denuncia las políticas que restringen la libertad de movimiento de la Unión Europea. La caravana Abriendo Fronteras hace denuncia pública. Así lo ha demostrado en las 7 localizaciones con 300 personas participando activamente en su planificación y desarrollo. Acciones directas no violentas en territorio italiano claman por soluciones políticas a las situaciones dramáticas que viven decenas de miles de personas al alcanzar las costas de la Unión Europea. Buenos días, os presentamos un reporte sonoro de los 9 días que ha durado la caravana Abriendo Fronteras en su edición de 2018 en Italia. Este documento, con algunos testimonios y entrevistas, trata de reflejar los elementos más importantes que la caravana ha denunciado públicamente. Agradecemos de antemano al equipo de El Salto, a Pablo Pampa Sainz y a Susana Albarrán, por su inestimable colaboración en terreno. Además de a Miguel y Carlos en la traducción, Julia Gas y Álvaro Lorite en la locución, a Eloy de la Haza en la realización y a los estudios de Radio Almenara. Finalmente, les saluda Ramón Ferrer. Abriendo Fronteras. Salt, Ventimiglia, Génova. Palermo, Catania, Sicilia. Sigonella, Mineo, Riace. Tiempos inciertos para la libertad de movimiento. El Salto Radio. Centros de acogida para personas migrantes y refugiadas. Limbos administrativos. Cara de Mineo, Sicilia. El CARA, Centro de Acogida para Solicitantes de Asilo, está ubicado a 10 kilómetros de Mineo, en Sicilia. Pese a que el tiempo máximo de permanencia en este centro es de 35 días, encontramos personas que llevan 3, 4, 5, 6 y 7 años esperando el estatus de refugiado, los papeles. En primer lugar, escuchamos testimonios de personas en el CARA. On ne peut pas dormir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Lo que está diciendo es que lo que está pidiendo es necesitan ayuda. Llevan aquí años y años y nadie les ayuda. No quieren caridad. Ellos lo que quieren es ayuda, que les ayudemos a salir de aquí y que puedan hacer sus vidas. Básicamente es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, aquí están sin sus familias, sin ninguna posibilidad de hacer nada. Están hartos, es que llevan años aquí y no salen, ¿no? Nadie les ayuda. Sin documentos, sin nada. Es que no tienen nada. Y no tenemos ningún tipo de documentos. Cuando salimos a la calle estamos asustadas porque no tenemos documentos. La gente ni siquiera sabe que ahí dentro hay un problema. Nos dicen que no nos pueden renovar los documentos que teníamos. Necesitamos libertad. África necesita libertad y la libertad nos la dan los documentos. Necesitamos los documentos para salir de aquí. Hemos atravesado el infierno y seguiremos llegando de cualquier manera y de cualquier modo. Organizaciones italianas y movimientos sociales han acogido y acompañado a la caravana en cada territorio, permitiendo una mayor comprensión de cada situación en conflicto. Ante efectivos militares del Estado italiano, incluida policía de paisano, en las puertas del CARA, escuchamos a Alfonso. Nos habla de la historia de Florence Miracle, asesinada por su marido en el interior del centro. Hoy estamos aquí, davanti al CARA de Mineo. Ieri nell'assemblea è stato ricordato che quest'anno è iniziato con il primo femminicidio nazionale. Francis Miracle, una donna nigeriana di 26 anni, è stata sgozzata dall'ex marito che però viveva in Nord Italia. È entrato qui senza il badge, ha potuto uccidere e ritornare nell'autobus di servizio del CARA di Mineo. I gestori dove riescono a controllare realmente queste cose? También queremos recordar que este año ha empezado con un feminicidio que ha pasado aquí, en el Cara de Mineo, donde Frances Miracle, una mujer nigeriana de 26 años, ha sido acuchillada por su marido, que ha venido aquí desde el norte de Italia, ha entrado en el Cara de Mineo, ha matado a su mujer y luego ha vuelto con el autobús de servicio del propio Cara de Mineo. Entonces, ¿dónde las autoridades pueden controlar lo que pasa aquí? No hay control, no hay seguridad y eso es una vergüenza. La violenza di genere si abbatte soprattutto sulle donne migranti che vengono prostituite perché la condizione di indigenza li costringe anche a questo, perché il pocket money di 2,50 € viene versato solo in sigarette, educando così al tabagismo. È una vergogna che noi denunziamo da anni, ma ancora non si è riusciti a sconfiggerla. Volevo anche ricordare che la Commissione parlamentare d'inchiesta all'unanimità l'anno scorso ha deliberato che il CARA va chiuso al più presto e invece è ancora aperto, e quando ci sono i rari sbarchi qualche pullman viene qua a ingrossare il business della pseudo-accoglienza da parte di chi lo gestisce. Las que más sufren aquí son de la violencia de género son las mujeres migrantes, que muchas veces están forzadas dentro de la prostitución, y lo poco que ganan a veces está utilizado para comprar cigarros para los hombres. Esto es una vergüenza, ellos lo denuncian desde hace muchísimo tiempo y eso no puede seguir así claramente. Una comisión de investigación del Parlamento ha hecho un relatorio hace meses que dice que el CARA hay que cerrarlo, tiene que cerrar, no puede seguir así y esto todavía no ha pasado. La caravana Abriendo Fronteras desarrolló una acción feminista en las puertas de la instalación. Nuria nos lo cuenta y a continuación Pablo Pampa nos habla de las condiciones de vida de las personas que están en el CARA. Hemos hecho una acción con carácter feminista, aparte de que la caravana es feminista, dentro del CARA, del centro de acogida de personas que están pidiendo asilo. Se produjo un asesinato por violencia de género y queríamos poner en una acción la violencia de género, lo que pasa, y que evidentemente hay violencia en este caso no, porque está claro que es un tema de género, que viene el marido de fuera, pero las condiciones de cantidad de gente que hay por encima de las posibilidades del centro genera situaciones de violencia. Lo que se ha hecho también un poquito es un poco de representación de las mujeres sufriendo la violencia desde el suelo. Nos hemos ido levantando, nos hemos ido cogiendo unas a otras y en un este de sororidad hemos hecho un baile como de apoyo entre todas. Bueno, es el centro más grande de Europa, se habla que habría 3.000, 4.000 personas. Y lo que estamos hablando hasta el momento es de personas que llevan 2, 3, 4 años y que te hablan que la mayor conflictividad es precisamente el tiempo, ¿no? El no tener una forma de ir para atrás, pero mucho menos de ir para adelante, ¿no? Están, como ves, es un secarral, el pueblo más cercano queda a 10 kilómetros, es un vacío absoluto, hay libertad de movimiento, pero claro, cuando tienes libertad de movimiento, pero lo más cercano es a 10 kilómetros, es muy difícil moverte, ¿no? Como muy parecido al régimen, por lo que nos cuenta, lo que son los centros de entrenamiento de extranjeros en España, salvo que aquí estás hasta 4 años y ya te digo, y esa posibilidad de salir, pero ¿salir a dónde? No hay a dónde salir. Te cuentan que en tema médico, cualquier patología es tratada con el mismo medicamento, muy similar a lo que pasa en España en los CIES con el paracetamol. Aquí no me acuerdo en este momento qué nombre, pero tiene un nombre específico, sería una especie de analgésico así. Ha habido suicidios, hay muchas mujeres, la verdad que es bastante desesperante. Lo que creo que te deja es la tristeza en esas miradas, ¿no? Los ves ahí agarrados de las rejas, mirándote, hablándote mediante una reja, y tú sabes que te vas, ellos se quedan. Y bueno, y en el centro de acogida y tenemos una tanqueta militar en la puerta. Creo que eso es el resumen perfecto de cuál es la acogida, teniendo militares y una tanqueta militar de guerra en la puerta. El Salto. Aquí no verás contenidos patrocinados ni publicidad del IBEX 35. En El Salto y en todas partes, quien paga, manda. Por eso te necesitamos. Hazte socia. Hazte socia.